ni beberá en el territorio de Israel. Así el profeta dice no a la mezcla de la verdadera adoración con la idolatría. El pueblo de Dios no debería estar a la venta. El hombre de Dios no tuvo que caminar demasiado, porque el santuario en Betel estaba a unos 2 kilómetros, 1,4 millas, de la frontera con Judá. El siguiente pueblo, ya en Judá, era Mizpa, a unos 10 kilómetros, 7 millas, de Betel. Así el profeta mostró cuán desagradable es para Dios el sistema idolátrico, al no comer ni beber y ni siquiera volver por el mismo camino a su casa. ¿Cómo se consideran los regalos o favores en tu cultura? ¿Le debes algo a quien te da un regalo? Ora pidiendo la sabiduría de Dios para que te ayude a liberarte de cualquier situación comprometida en que puedas encontrarte por causa de los regalos que te dieron.